son las 6 y cuarto de la mañana, estamos afuera del aeroparque, tomando unos buenos mates verdes, auspiciado en este momento todo por Playadito, siempre Playadito. Estamos a la vera del río, acompañado de un gran día que empieza a asomar, y mirando de a poco los aviones que van saliendo. Faltan un poquito más de 4 horas para que salga nuestro vuelo. Y la verdad, yo estoy cansado, pero también ansioso y... Claro, sí, automáticamente. Y sí, estoy preparado sí. para la joda, para todo. Yo me escalo el Everest, si quieres. El Everest que va... Me cabo el Everest. Me lo cabo entero. Sí, de alto en profundidad. Y de vuelta, 2 veces, si quieres. Me lo escalo. Y con esa zapatilla cabeza yo te... ¿Qué? Con esta zapa, sí, alta zapa me compré, guacho. Corriendo va, me parece, ¿no? Corriendo los calas. Sí. No necesitas ni las manos. Es que hoy, boludo, me puse ahí, como... Me paré arriba de un árbol y tenían un gran agarre. Me paré arriba de un árbol. No, bueno, pero de la raíz de un árbol. Me paré arriba de un árbol. Vamos, escalador. Escalaba el árbol, soy consentido. Bueno, veremos qué pasa con el embalaje acá del equipaje que no, no tenemos... ¿El film? ¿Eh? ¿Dijiste que ahora la incógnita es el film? La incógnita ahora es el embalaje del equipaje, que claramente no trajimos nada. Y bueno, tenemos alguna bolsa de residuos, cinta, y veremos lo que pasa. Y si no, trataremos de encontrar algo dentro del aeropuerto. Todavía no entramos. No sabemos nada que hay ahí. No sabemos qué hay detrás de la otra puerta. Es lo más lindo. Pero bueno, nosotros mientras nos relajamos, tomamos unos buenos mates. A mí ya me entra la manija. Sí, sí. La manija. Ya está cosquilleo, de a poquito. Qué fla. Yo en el taxi cuando vi. ¿Qué? Cuando vi